para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radiográfica. Especiales. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Señor, señor, cada vez le soltá. Mira, toreros, en el sotadre, por preciso le tomó. Le sirve que me lo sejur de fete, le sirve que me la de otro mar. Le sirve que me la de otro mar. Sposa la fidele, alla sola vete di coraggio, sola vete di giudi carne, allo, pagarne, allo, allo, tore, ador, tore, ador, e su gibio, e su si combatta, e nei noir delle gorde che la murtata d'ore all'ore l'amor, la murtata. Qué maravilla, ¿no? Qué belleza. Hubo una reunión CGT-Gobierno donde hubo planteos sociales muy fuertes y también se trasuntó la dificultad para afrontar la cuestión económica a nivel nacional. En un ratito vamos a hablar de eso y vamos a hablar de las jubilaciones a fondo. También les contamos el día domingo en Fuentes Seguras, usted recordará, la posible suspensión de las PASO. Siguen las reuniones. Sergio Massa está ahí en primera línea. Habló con Uñac, habló con Guado de Pedro. También la idea es coordinar una salida que sea admitida por el conjunto de los gobernadores y que no damnifique a los partidos que están pensando en presentarse. Aquí nos dice Walter Rabioso, es genial la radiografía social que hacen los Simpson. Así es Walter. Homero, que representa al estadounidense medio, dijo en un capítulo respecto de un discurso radial ultraderechista: yo no soy muy político, creo que los que votan son un poco maniáticos, pero este Tino Burgos me llegó al corazón. Tino Burgos es una parodia de Birch Barlow. Gracias, Walter, por el apunte. Faustino Velasco dice: estando presos, tanto Teyeldín como el ex policía Rivelli se recibieron de abogados. Eso es verdad. Escuchamos lo que nos manda nuestro amigo Gabriel Mariotto hablando de gobernadores, porque estos se están poniendo toda la carne al asador. A ver. Compañeras y compañeros, el 16 de noviembre vence el plazo para la presentación de listas en la interna del Partido Justicialista. Nosotros vamos a presentar la lista azul y blanca, 17 de octubre, Fuerza Argentina, Alberto Rodríguez A., presidente del Partido Justicialista. Los avales los tenés que enviar desde la página fuerzaargentina.ar o imprimir la planilla y consolidar los 10 nombres de compañeras y compañeros que se comprometen a participar fortaleciendo la presentación de la lista de Alberto Rodríguez Sá. Alberto Rodríguez Sá, presidente del Partido Justicialista. Suma tu aval. fuerzaargentina.ar. Señor, señor, cada vez que le soltá. Hernán Vázquez, recuerda, en coincidencia con lo que narrábamos hace un rato, Ferraris es hijo de uno de los fundadores de la CGT de los argentinos. Así es, lo conocimos bastante al viejo. Hernán Vázquez, el Tano salió 2 días seguidos en el programa. Bien ahí,